Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la Treta. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos Las radios en la radio. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas, bienvenidos a otro encuentro, ya el tercero de este ciclo de Radios en la Radio. ¿Cómo estás, don Sebastián? ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Bienvenidos a todos los amigos que nos escuchan también. Exacto. Hoy día con un estamos cojeando hoy día, porque nuestro amigo Juan, alias Quique Ortega, está ahí producto de estos temas climáticos ahí, cuidando... Anda en una hermosa labor también. Sí, pues cumpliendo sus roles parentales de padre ahí, cuidando su bebé. Así que le enviamos un cariñoso saludo desde acá, desde estas ondas radiofónicas, precisamente porque él está seguramente poniendo oído a esta emisión esta tarde. Y que es una situación bastante común entre los radialistas. Sí. Los radialistas comunitarios, ¿verdad? Que, sí. Nosotros también... tenemos familia y hay que cuidar a los hijos, a las compañeras, qué sé yo. Nos hacemos cargo para que después no digan nada en contrario. Bueno, vamos a partir el día de hoy y a partir de hoy vamos a empezar a imponer este estilo, ¿eh? De abrirlo con una portada musical. Y para nosotros es importante que la música que está presente en las radios comunitarias también tenga un sentido particular, que en este caso es que sean temas liberados, temas con Creative Commons, vale decir que después no les pasen la factura ahí por de los derechos de autor, esta cosa como media discutible que se cobra por la emisión de música, digamos. Así que vamos a partir la portada musical nuestra hoy con un tema que hemos capturado, que hemos descargado de un sitio particularmente especial, de donde ustedes también pueden conseguir bastante música en distintos estilos, por cierto, que se llama Jamendo, un sitio de descarga gratuita para música con licencias Creative Commons, bueno, distintos tipos de licencias, pero que tienen que ver básicamente con la distribución libre de la creación. Así que este tema, que sirve de portada musical de hoy, se llama ¿Somos amigos o no somos amigos? Pregunta clásica aquí en Chile después de cierta hora. Somos amigos, no somos amigos. Exacto. Y lo interpreta Magnolia. Así que vamos con la portada musical y ya entramos en materia en Radios en la Radio. Tu casa. compadre, amigo, somos los Yuntas. Oh. Socio, hermano, partner, mi compadre, amigo, somos los Yuntas. Cuánta vida hemos gastado, cuántos sueños compartidos. ¿Somos amigos o no somos amigos? Somos amigos, po. Bueno, ese era el tema de portada de hoy, con Magnolia, somos amigos. Bueno, y vamos a ir entrando ya en materia. En las versiones anteriores, o las dos ediciones anteriores, hemos estado haciendo algunas memorias radiofónicas. Y la verdad que es interesante cómo la radio, como soporte, puede entregar, además de entretención, educación, también un registro de memoria de las costumbres, de las tradiciones, de las culturas, por cierto. Y un poco eso es lo que vamos a centrar como propuesta el día de hoy. A propósito también que durante estos días estamos de fiesta porque uno de los programas emblemáticos de Chile, que se llama Foro Ciudadano, va a estar en los próximos días entregando un dossier, más bien su archivo histórico, que reúne cerca de 12 años de trabajo, no es menor, 12 años de trabajo de entrevistas, que en la cual indudablemente ha pasado una cantidad impresionante de voces, ¿no? Sí, ahí hay un reconocimiento a la labor del Foro Ciudadano que hace. Que yo recuerdo, en una instancia el Foro Ciudadano no solamente era el encargado de recopilar, de poner al aire diferentes voces de diferentes partes, ¿ya? Sino también en algún momento a través del Foro Ciudadano se hicieron encuentros, capacitaciones y nos permitían compartir, conocernos, juntarnos, y que eran son espacios súper valorables también. Entonces yo tengo mi impresión del Foro Ciudadano no solamente que ha permitido conocer diferentes voces, como decíamos, de diferentes lugares de Chile, sino también poder en algún momento compartir, juntarnos, coordinarnos, formar una red. Exacto. En aquellos tiempos. Yo creo que eso es un gran valor. Y el otro es que un programa de esas características que permanezca esos años no es menor. Sí, permanecer en este mundo de las redes comunitarias ya es una victoria tremenda. Bueno, les vamos a contar seguramente en las próximas ediciones, y esperamos contar con Vicky en estos micrófonos para que nos cuente más sobre esta experiencia, pero en lo concreto se trata de la entrega del registro sonoro del Foro Ciudadano al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, con lo cual empieza a ser patrimonio nacional, lo cosa cuestión no menor, digamos, cuando hay una construcción que no viene de los grandes medios, los medios establecidos, sino de este otro mundo, este otro alero de la comunicación comunitaria. Pero ya que estamos hablando de relato, porque la radio evidentemente es una constructora y una distribuidora de relatos, hoy día queremos centrarnos en la construcción de relatos, pero en términos del radioteatro. Nosotros que somos más veteranos, que no conocíamos la televisión y que crecimos con la radio, el radioteatro era importantísimo para nosotros. ¿Eh? Ahí hay figuras emblemáticas en Chile. Yo también crecí. En el campo era mucho más fuerte la presencia de la radio, y en los programas de la radio, los radioteatros es un formato que se escuchaba mucho. Hubieron clásicos, digamos, de diferente tipo de programas, desde no sé, la típica telenovela que nosotros conocemos ahora, la radionovela, relatos históricos, ficticios, cómicos. De misterio que todavía hay. Y fíjate que hemos conocido también experiencias ahorita, como dicen algunos amigos de radioteatro, en donde ha vuelto esta forma de hacer radio, esta forma de decir cosas, de mantener la memoria también, de recuperar culturas, formas de decir, tradiciones, y principalmente con la participación de personas de la comunidad también. Ahí es súper importante. Yo conocí experiencias de esa. Sí, es bueno recordar, porque en Chile, por lo menos, para quienes vivimos en este territorio, más allá de que nuestra frontera está movida a través de la web y pretendemos llegar a toda Latinoamérica, hay una cantidad impresionante de creadores radiofónicos, libretistas, que han pasado por este formato. Pero hoy nos vamos a ir a una radio en el norte de Chile, que se llama Radio Terral. Radio Terral es una radio que está hacia la cordillera de Ovalle, en la zona que se llama Pichasca. Es una zona bastante con poca vegetación, más bien con muchas cabras de cabrerío, y con un queso buenísimo también de cabra. Y ahí está la Radio Terral. Y ellos hace un rato construyeron un radioteatro que queremos compartir con ustedes, y después lo vamos a comentar. Así que vamos a escuchar cómo se puede crear y recrear la radio a través de este formato radiofónico. Grupo Los Fantasmas de San Pedro de Pichasca presenta La Fiesta Mortal, con la actuación de Hernán Ángel, Emma León, Diego León, Alan Cortés, Tania Giraldo, Antonella González y David León. Alan, David y Diego son unos niños muy imaginativos y siempre se las arreglan para inventar cualquier cosa para divertirse. Una tarde, por ejemplo, decidieron armar sus mochilas para salir de excursión apenas se ocultara el sol. Mientras el pueblo preparaba el gran baile de la noche, estos niños iniciaban una tremenda aventura, porque claro, los niños suelen jugar de día, pero esta vez su inquietud los llevaría a explorar la noche. Planeaban secretamente ir al cementerio del pueblo. David, no tengas miedo, solo van a jugarlo más. ¿Te imaginas si despertaban los muertos? Sí, me imagino. También irían a la fiesta en esta noche. Mientras Alan, David y Diego iniciaban esta aventura en las afueras del pueblo, ya se escuchaba la música que animaría la fiesta. Mi hijita, me tengo que apurar porque tengo que manejar la micro y toda la gente del pueblo va a ir a la fiesta. Todo el mundo va a estar allí. La fiesta va a estar mortal. Al otro lado del pueblo, Emma y Tania, dos niñas también habitantes de este pueblo, preparaban su aventura. Tania estaba convencida de que con su plan harían posible que Emma se comunicara con su abuela, quien había fallecido hace un año. Irían al cementerio, a la tumba donde está la nona, para que Emma cumpliera su deseo de conversar con ella. Tania, silencio. Escucha esos pasos. Escondámoslos, que nadie los vea. Mira, mira. son los chicos, son el Diego, el Alan y el David. ¡Asustémoslos! ¡Bum! ¡Uy, que me asustan, cabras pesadas! ¿Qué andan haciendo por aquí? Nada que le importe. Vamos al cementerio porque la Emma quiere ver su abuelita. Ella está enterrada en el cementerio de San Pedro. Pero no les cuentes. Nosotros venimos a despertar a los muertos. Porque queremos que esta fiesta, esta noche, esté mortal de bueno. A mí me da miedo, pero no creo que pase nada, porque están muertos. Igual yo llevo un martillo, y si golpeamos las tumbas, capaz que despierten. Yo quiero ver a mi abuelita, pero igual le puedo hablar en la casa en la noche. A ver, Tania, préstame el martillo. ¡Quién me despertó! Todos los niños se asustaron, pero Diego volvió a golpear con su martillo. Ahora todos los muertos dijeron... ¡Quién me despertó! Y los niños arrancaron gritando asustados. Mientras tanto en el pueblo, la fiesta estaba que ardía. La música sonaba y se escuchaba hasta las afueras del pueblo. Y en la entrada de la fiesta... Usted está muy borracho y no puede entrar a la fiesta. Vaya a tomar aire afuera y vuelva más tarde. ¡Arranquen, arranquen! Los muertos se salieron de las tumbas y están invadiendo el pueblo. Cuando sucedió esto, la gente arrancó despavorida y los muertos se quedaron solos bailando en la fiesta. Mayormente sí, se acuerda de sus padres y su chata. ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar. Esta ha sido una producción del Grupo Juvenil Sapichay de San Pedro, la ilustre Municipalidad de Río Hurtado, la Corporación Canelo de Nos y su proyecto Río Hurtado, y la Agrupación Cultural La Cosa Nuestra y su compañía teatral La Otra Luna. Por su atención, muchas gracias. ¿Qué le pareció esa narración de miedo? Ay, qué bonito el trabajo, muy muy bueno. Se juntan una serie de elementos. A mí me sorprendió, yo estaba esperando escuchar a voces de viejos. Sobre todo por el nombre del radioteatro. Y aparecen niñitos. Me quedaba pensando en lo que debe haber significado para los niños participar en algo así. Yo he vivido experiencias de ese tipo y uno dice que estos formatos ya algunos tienen la impresión de que pasaron de moda y fíjate que a la gente le gusta mucho, sí, mucho escucharlo y mucho participar, porque una cosa es escuchar el radio y teatro y la otra cosa es vivirlo, estar ahí. Sí, y actuar y dársela claro, de artista. Es la experiencia de este formato va mucho más allá, como decíamos, de escucharlo, y cuando uno lo escucha ahí hay el rescate también de tradiciones, de cultura, la sonoridad, ¿verdad? Y yo creo que eso es un gran desafío que hay en las radios comunitarias, las radios populares, qué sé yo, de rescatar esa sonoridad en los programas que se ponen al aire. ¿Cómo, sí, uno rescata esa sonoridad? En este caso a través de un radioteatro, pero puede ser también a través de otro tipo de programas, la sonoridad de las diferentes voces que hay, de los niños, de los adultos mayores, de la sonoridad también del medio ambiente. Sí, sí. ¿Cierto? Hay un desafío también de parte de nosotros como radialistas, de cómo ambientamos y decimos, nuestra radio está ubicada en tal parte y estos son, para los que escuchan, estos son los sonidos que nosotros nos rodean. Efectivamente, que por una parte por el relato, que uno puede efectivamente transmitir imágenes a través del relato, pero por otro lado también yo quisiera detenerme en lo que tú planteas, en esta sorpresa de las voces infantiles, porque no es frecuente que en los medios tradicionales uno escuche la diversidad de voces que se escuchan en las radios comunitarias, las voces de niños, las voces de mujeres, aunque de tanto en tanto se nos critica mucho a los radialistas que somos bastante más machistas en la radio, hay bastante más voces masculinas que femeninas, pero ahí, bueno, hay que invitar a las amigas que se incorporen, que se sumen a los esfuerzos radiofónicos, que dejen a los esposos lavando y planchando en la casa y se vayan a hacer radio, porque esto es una experiencia, como tú señalabas, que va más allá del ocupar un micrófono, es como construir un relato nuevo, hacerse cargo de la propia identidad, y es un poco lo que plasma como experiencia esta primera muestra, en el cual efectivamente los protagonistas son voces de niños que, reitero, no es frecuente oírlos en los medios tradicionales o verlos en los medios tradicionales, a no ser que sea para como herramientas de consumo. En la televisión salen muchos niños, pero solamente como herramientas del consumo de algunos productos que buscan efectivamente cautivar a esos clientes. Fíjate que nosotros fuimos consumidores de radioteatros antiguos. Sí. Y yo creo que tienes que recordar algunos radioteatros donde aparecían voces de niños. La diferencia con este, por ejemplo, en especial, este que se llama Los Fantasmas, La Fiesta Mortal, uh-huh, hecha por la radio Terral, son niños, pues. No son adultos haciendo voces de niños. ¿Cierto? Que exacto, es distinto. Y yo creo que eso también es el desafío, digamos. Es como cuando uno dice, vamos a hacer un programa para hablar la problemática de los niños. Y una cosa es hablar por los niños. Y es muy distinto cuando los niños hablan, exacto, de sí mismos. Exacto. ¿Cierto? Ahí. Y yo creo que es uno de los valores agregados que tiene, por ejemplo, este gran trabajo que hicieron los amigos de la radio Toral. Sí, ahora yo me voy a ir de un poco de la idea de lo que estás diciendo, porque me gustó mucho una frase que tú señalaste, eso de hablar como niño o hablar por los niños, y que suele ocurrir en los medios que la gente o los encargados del poder suelen hablar por la gente, y no es la gente la que habla tradicionalmente en los medios masivos. En cambio, la radio comunitaria tienen la particularidad y la gracia y la ventaja de que son las propias voces de la gente que se interpretan a sí mismas y van contando sus relatos, sus penas, sus emociones, sus aspiraciones. Vamos a ir a escuchar un segundo relato, que en este caso viene de Argentina, para que vean que no solamente aquí en Chile tenemos capacidad creativa, sino que Latinoamérica es un continente impresionante, rico en tradición y cultura, y rico también en voces. Así que vamos a escuchar este segundo relato, que lo vamos a comentar después. Escuchemos y después vamos al comentario pertinente. ¡Sí! ¡Llegan las vacaciones! Primer acto. La familia Reino vivía en el campo y se iban de vacaciones. Bueno, no se fueron, pero miren. ¡Dale, Tomás! ¡Anda armando el equipaje! Bueno, Angélica, no es para tanto. Sí, querido, dale. Seguí armando las valijas. Bueno, chicos, chao. Pórtense bien en el colegio y no olviden que tenemos carrera para las vacaciones, así que esta vez no se compren figuritas, ¿ok? Está bien. Bueno, chao Juan, chao Carla. Chao mamá. Bueno, ya se fueron los chicos. Ahora anda a trabajar que hoy te pagan y no olvides que no te compres nada, ya que hay que ahorrar. Bueno, chao Angélica. Uy, tengo que terminar de limpiar este chiquero. No termino más si nadie me ayuda. No entiendo por qué las mujeres tienen que trabajar tanto. Hola, mamá. Hola, chicos. Dejen sus mochilas que me tienen que ayudar a limpiar. Ya que tengo que dejar todo esto limpio antes de que nos vayamos. Porque cuando volamos, esto está incaminable. Pero antes,

quizás nuestro desafío también es poder, a través de un radioteatro, con todas las sonoridades, es meternos en el mundo fantástico de los niños, en el juego, lo más lúdico, de poder lograr eso. Quizás es un desafío, no es fácil, pero sería hermoso poder tener ese mundo de juegos de los niños, no sé, de Rosario, del sur de Chile, del norte, de unos niños de Buenos Aires, de Mendoza, de Cali. Exactamente, de los niños del haber del campo, de la provincia, lo más lejano de las capitales o de las ciudades principales, por ejemplo en México. Sí. Me estaba imaginando eso. Bueno, lo particular ahí efectivamente que en este segundo relato no hay ambientación sonora ni aditivos, por decirlo de alguna manera, que también enriquecen la construcción de los relatos. Pero más allá de eso está lo que tú señalabas, la práctica recreativa de la radio. Cómo la radio también constituye un elemento de juego que puede ser fundamental también en los procesos educativos de la escuela. Hoy día, en que cada vez menos jóvenes, menos niños leen, esta herramienta de la radio también se constituye como un aliado en el proceso educativo en términos de adquisición de lenguaje, de expresión, que a veces se va perdiendo también con esta cosa, malos hábitos también, que a propósito de lo que conversábamos la semana pasada respecto de las tecnologías de la información, de que todo se reduce a sigla y carita y cosas por el estilo, y que se pierde la riqueza del vocablo, de la palabra, que para nosotros que vivimos de la radio es fundamental. Fíjate, yo he tenido la suerte de participar en experiencias de radioteatro con niños. Y es toda una experiencia en el amplio aspecto de la palabra, como se dice. Porque los niños tienen que, teniendo ya una idea básica, igual tienes que recrear los diálogos, o sea, escribirlos, tener un libreto, el trabajar la voz. O sea, el hacer un radioteatro en este caso, independiente del lugar donde sea, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, es toda una experiencia que se gira en torno a eso, es todo un trabajo colectivo. Yo creo que eso es lo bonito de este tipo de situaciones, es que es un trabajo colectivo. Y además yo te diría que te agregaría algo más. Yo creo que, bueno, reitero, para quienes nosotros crecimos con la radio, el tema de la imaginación es un tema fundamental. O sea, cómo tú desarrollas tus procesos imaginativos, creativos en la construcción, porque aquí ellos tienen que imaginarse que están a las puertas de un avión o están a las puertas del cementerio, y eso los mueve a actuar de determinada manera o a poner ciertas inflexiones de voz, ciertos ritmos que hoy día, cuando los medios masivos o las tecnología, la información nos entregan todo digerido, hay una cosa que se pierde en esa cosa de construir relatos, la magia de imaginar, que era lo que nos pasaba a veces cuando leíamos libros, que uno se imagina efectivamente y usa otra neurona, por decirlo de alguna manera, para construir un mundo que no está aquí, que está ahí en la mente de uno y en la cual uno puede volar, soñar, imaginar, no sé, inventar tanta cosa. Y yo creo que ahí es fundamental también, en este acercamiento al relato y la construcción sonora junto a los niños, el cómo tú motorizas la imaginación y la creatividad de los niños. Y esto puesto en contexto de una sociedad en que pareciera ser que entre menos piense la gente, entre menos cree, entre menos imagine, es mejor, porque más dócil, más acostumbrado a que le digan siéntese y el niño se sienta y el adulto también se sienta y sigue una línea recta que le conviene a algunos pocos, digamos, pero que a la mayoría que nos interesa efectivamente movilizar personas, movilizar discursos, no nos conviene porque efectivamente lo que uno aspira es que efectivamente la gente sea creativa y sea explosiva en la creación para que no haya esta suerte de uniformidad y un solo discurso. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Es una de las cosas a las cuales nosotros debiéramos agarrarnos en ese sentido. Y lo otro es como el ser creativo en ese sentido. ¿Por qué la radio tiene que ser así? ¿Por qué no hacerla de otra forma? ¿Por qué no puede ser de acá ¿Por qué un radioteatro tiene que haber esto? ¿Por qué no pueden haber otros elementos? El atrevernos a experimentar, digamos, de incorporar también, como aunque sea repetitivo, nuevos sonidos, nuevas voces. En este caso el formato de radioteatro te da la oportunidad en que también no solamente puedan participar quien hacen voces, sino también quien pone los sonidos, quien canta, quien hace esto, quien hace lo otro. Yo lo encuentro un formato como muy, muy, muy participativo, así, muy comunitario en ese sentido, en donde es muy difícil que una sola persona pueda hacer un radioteatro. Sí, sí. Aparte de un trabajo de equipo, como tú dices, y también de mucha construcción colectiva, yo estaba haciendo memoria de un trabajo que realizó la radio Primero de Mayo, a propósito de la población La Victoria, donde están ellos enclavados. Exactamente. Un trabajo precioso. Que quizás en algún momento yo por ahí los tengo. Sí, yo creo que lo vamos a compartir. Lo vamos a compartir porque es un trabajo precioso que en ese caso recoge la memoria de la instalación del barrio, de la gente en ese lugar y cómo construyeron la población La Victoria. Que no es ficción, en este caso es un relato real, identitario y que es muy potente. Yo creo que lo vamos a compartir, pero precisamente ahí está puesto esta construcción colectiva. Bueno, vamos a ir a nuestro último relato por hoy, ¿ya? Y que viene de México. Este relato está narrado por un compañero mexicano que hace algún tiempo nos visitó acá en Chile. Él es Macario Rueda y en ese tiempo vino con Nomba Wizard. Ellos son de una radio mexicana, de una universidad también allá en México, y ellos hacen un trabajo precioso, ¿eh? Su trabajo tiene que ver con esto, y nos contaba Macario en alguna oportunidad cómo ellos hacen a veces una experiencia bien particular en la construcción de los radioteatros, porque no los preparan. Llegan con los libretos, sortean los libretos y se los entregan a las personas que están en el locutorio. Yes. Entonces es un desafío re interesante cómo tú vas leyendo el libreto. Es casi como espontáneo. Claro, te vas integrando la historia y lo vas narrando, porque en el fondo uno lo prepara y eso te da cierta espontaneidad también en la emoción que tú plasmas en el relato. Es muy bonito. Y yo creo que algún día en este programa vamos a inventar algo para hacer un radioteatro. Claro, podríamos hacer algo. Para jugar un poco. Así que vamos a irnos a México con este relato que nos comparte Macario Rueda. Can de Medranda Remora Líbar del Ecuador. Personajes: primero, segundo, tercero, cuarto, señora del niño en brazos, legión de pobres, niña embarazada, anciana en silla de ruedas, vecino joven, ancianísimo, añoso, mujer de 75 años, árbol, polvo, viento y fuego. Lugar descampado, un árbol seco al centro, una anciana en silla de ruedas dormita bajo las hebras de sombra que le brindan las escuálidas ramas. Alrededor, viento y polvo. Llegan cuatro personajes que instalan un tenderete. Uno toca la trompeta, otro el tambor y uno más coloca un letrero con logotipos de todos colores: reilete, águila que cae, sol crepuscular, simple estandarte verde, estandarte verde. El cuarto canta con un megáfono, los demás corean. Somos los partidos de esta parte del planeta. Planeta. Planeta. La Tierra nos recibe, el polvo nos respeta. Respeta. Unidos por la causa, nos une la pobreza. Pobreza. Acaben ya tus penas, traemos la verdad. Somos la neta de todo el planeta. Somos la verdad. La. Queridas gentes de esta población, nos hemos venido todos juntos sobre esta hermosa provincia para llenarlos de beneficio. Les estamos haciendo una atenta invitación a todos los pobladores de esta población para que se acerquen, para que vengan, para que salgan, para que se sumen a esta bonita causa que es acabar con la pobreza. Les estamos haciendo un atento llamado a todos los habitantes de esta populosa región. Somos de todos los partidos, pero no tenemos ni religión ni ideología. Y para demostrarles que estamos actuando como hermanitos, hoy les traemos gratis el programa Haz Patria, acaba con un viejito. Permítame, compañero, está usted mal, así no se dice. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo? Hoy les traemos el programa, gratis el programa, Haz Patria, acaba con un adulto mayor. Tampoco, tampoco, eso me sonó a insulto, adulto mayor. Bah, mejor gritemos, Haz Patria, acaba con una persona de la tercera edad. Así incluimos también a las mujeres. Burros descabezados, no saben pronunciar bien las expresiones del régimen de los valores supremos. Se grita así, ¡atención, atención a todos los habitantes de esta región! Acérquese que les vamos a bajar el calzón. ¡Cállate, burro en peligro de extinción! ¿Qué digo en peligro? En urgencia de extinción. La frase correcta es... Your attention, please. Haz patria, elimina una persona en plenitud. En plenitud, persona en plenitud, ¿oyeron? Es la expresión correcta. Cuidado, dense a la fuga. Ahí vienen los pobres. Y vienen en manadas. Vienen en parvadas. Son marabunta. ¿Qué es marabunta? Silencio, preparen las despensas. Con eso los contentamos y ganamos tiempo. Que preparen las despensas. ¿Qué no oyes? Preparen las despensas. Que prepares las... Bueno, yo las preparo. Trae una caja pequeña de cartón que ostenta los mismos logotipos del cartel en el tenderete. Llega una legión de pobres con muletas, otras con bastón, uno en un carrito arrastrado por un niño sin zapatos y con la ropa rasgada. Una ancianísima en silla de ruedas aparece en medio del tumulto. Llegan más y rodean a los cuatro coaligados. Tengan cuidado, buenas gentes. No se vaya a aplastar entre ustedes y de paso nos entrelleven a nosotros. La legión de pobres estrecha el cerco. No avancen más, no avancen más. Podrían pisarse los callos. Los pobres avanzan empujados por los que vienen detrás. ¡Atrás, atrás! ¡Va de retro, Satanás! ¡Alto! ¡Ya! ¿Ah, verdad? Los pobres se detienen. ¿Ah, verdad? Los tengo bien aleccionados. Somos los cuatro coaligados. Somos los cuatro magníficos coaligados. ¡Bravo, bravo, bravo! Ya que han venido espontáneamente a esta reunión de pre-campaña, que no es una campaña de hecho, sino una reunión de amigos, amigos todos, todos coaligados por una misma causa, acabar con los pobres. Primero los pobres, primero los ancianitos de la tercera edad. Personas en plenitud, nuestras cabecitas blancas. Perdóneme usted, compañero coaligado. Dispénseme, pero quedamos de no politizar esta alta misión que nos ocupa. Si así fuera, yo podría declamar aquel poema que diste, Verde, que te quiero verde. Y no es por ahí, ¿verdad? Cierto, no seamos usurpadores de lemas, porque si usted se apropia de mi eslogan de... Primero los pobres, primero tú. Yo podría cantar entonces, amarillo no me pongo, amarillo es mi color. Pues no se vale. Claro, porque si de politizar se tratara, yo bien podría cambiar la letra de la canción así. Una Suburban dorada, por fíjense. Una Suburban naranja con los cristales ahumados. Venía de Zacatecas, iban para el otro lado. La manejaba Arturo y Raúl, su primo hermano. Pues no se vale que politicemos la ayuda a los pobres, a los miserables, a los desarrapados. Está bien, coaligados compañeros, ya me convencieron sus argumentos. Hagamos primero el show y después repartamos las despensas, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Así me gusta, debemos lograr consensos y poner por delante los intereses de la nación. ¡Bailemos! De todo el planeta somos la verdad. La la la la la la la la. Bravo, bravo. Repartamos las despensas antes de que estos miserables se nos mueran de hambre de tanto aplaudir. Aquí está la bolsa. Bueno, ahí estaba los sonidos de México en este relato que nos compartía Macario Rueda. El relato un poco más extenso. Estamos acoplando, sí, firme. Sí, ya. Yeah. O sea, ahí sí, cosas que ocurren en la radio. Para que se note que estamos en vivo. Exacto, que estamos vivos todavía. Estábamos escuchando ahí el poniendo la atención al radioteatro. Bueno, yo quiero contarles que estos radioteatros, si bien son distribuidos a través de distintas emisoras comunitarias, ustedes los pueden encontrar. ¿Dónde los pueden encontrar? En otra de las herramientas que nosotros nos gusta mucho usar en nuestro programa y también que nosotros compartimos a través de las radios comunitarias. Es un depositorio, por llamarlo así de alguna manera, o una biblioteca audiovisual que es de contenidos libres, que se llama archive.org, archive.org. Ahí ustedes ponen radioteatro y van a encontrar estos tres radioteatros, indudablemente una cantidad mayor, que para aquellos que trabajan en radios comunitarias puede también servir de aliciente como para que empezara a descargarlo y empezar a crear un bloque de radioteatro en su propia emisora, para que vean que... ¿Por qué no? Claro, hacer, experimentar. Exacto, mientras empiezan a construir su propio radioteatro, empezar a acercarse a este formato que ha sido clásico en la radio tradicional y que se ha perdido de alguna manera. Sí, yo creo que fíjate que no cuesta tanto. Yo acá en la Radio Encuentro hemos tenido la experiencia de hacer radioteatros y hemos trabajado desde niño hasta con adultos mayores. Y en los adultos está muy presente el radioteatro, mucho más de lo que uno pensara, fíjate. Sí. Entonces, cuando uno le dice el radioteatro, la gente sabe de lo que está hablando. Sí, sí. Entonces, es cosa de buscar nomás, de atreverse, de decir por qué no. No, y tiene un efecto bien terapéutico también. Hablábamos de los niños en ese sentido, ayudada en los procesos educativos, pero los adultos mayores, que tienen una cantidad impresionante de memoria, tienen un efecto bien terapéutico en el sentido de reforzar la memoria, pero también de rescatar los relatos. Y estaba haciendo memoria, para seguir lo mismo, de un trabajo que realizó la Radio Juan Gómez Millas, que presentó el año 2012 con relatos de mujeres adultas mayores, que está precioso y que creo que en algún minuto también vamos a ir compartiendo a través de la radio o a través de nuestro sitio web, que hoy día no lo hemos mencionado, que por ahora es radioselaradio.wordpress.com. ahí no está muy bonito el sitio todavía, pero para todos los efectos sirve para descargar estos contenidos y seguramente ahí también vamos a ir compartiendo otras enlaces, cosas que ustedes también puedan hacer una radio más rica también en sonido. Y que también dar la posibilidad de quien nos quiera enviar algún material. Exacto. Que nos envíe un material sonoro, que nos envíe a lo mejor un texto con una ficha para decirlo, y por qué no también decirlo con una presentación. Amigos, somos de tal radio, este trabajo hemos hecho de radioteatro o de rescate de memoria, entrevistamos a este viejito, a esta viejita, a estos jóvenes que son parte de la comunidad en donde nosotros transmitimos y queremos compartirlo con todos los demás, que toda la diversidad no sea un obstáculo, sino que un elemento que enriquezca esto de construir comunidades, para la cual yo creo que está la radio, digamos. Exacto, y una radio que no es uniforme, ni vertical, ni monolítica, como se decía en otros tiempos, sino que es una radio abierta, amplia, horizontal, colectiva. Todos esos conceptos o epítetos o adjetivos que a nosotros nos gusta tanto cuando uno construye en términos comunitarios y no en términos individualistas, egoístas, encerrados en sus propios metros cuadrados, sino más bien abriéndose al otro, a la otra. Tú tienes una figura que es muy potente, a mí siempre me ha gustado esta figura de la señora que está en la ventana. Cuando uno quiere saber algo del barrio, ¿a quién le pregunta? A la reportera que está en la ventana. Me gusta mucho eso. Que uno tiene la visión de que ser un personaje negativo. Claro. Yo acuerdo haber escrito una crónica con respecto a eso, que más que negativo era casi como el reportero de la cuadra, del barrio, de la manzana. Que esa persona, no sé, desde qué pasó en la esquina hasta, no sé, vecina o vecino, no sé, estoy enfermo de tal cosa y, yo sé que en dos casas más allá la vecina tiene, claro, tiene claro, esta hierba que sé yo que le puede servir. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que falta, porque toda la información, todos los mensajes que vienen, es que usted se vaya para su casa, se encierre y no salga más de su casa. Vea la tele, se entretiene ahí, sí. No se meta con el vecino, sí. Y lo suele ocurrir, que de tanto en tanto nos enteramos que el abuelito de la esquina falleció, llevaba dos veces fallecido y nadie sabía porque a nadie le interesaba si salía o no salía de la casa, digamos. Ocurren esas historias que son reales, parecen cuentos, pero son reales, porque la cultura que se nos impone efectivamente es esta suerte de ensimismamiento, de irse para adentro, de esconderse y no salir a la calle, que fundamentalmente es lo que nos interesa a nosotros también con la radio. Yo creo que quizás nuestra acción, o para culminar nuestra acción, es que quienes nos están escuchando en este momento, o que quienes escuchan en determinado momento este programa o las diferentes radios, después salgan a compartir lo que han escuchado. O que salgan los parlantes a la calle, de plano. O pongan los parlantes, claro. Y va, claro. Y se junte con el vecino, exacto, con la vecina, con el amigo o la amiga, y compartan. No, yo creo que lo peor que nos puede pasar es hacer que esa persona se quede en su casa. Hagamos Radio Plaza. Esa persona, ese auditor, debiera salir a otro, con otro, y contarle. Si escuchó lo mismo, si no lo escuchó, bueno, contarle, y si lo escuchó, bueno, compartir, y si no están de acuerdo, ver la forma de cómo decir, llegar a esa radio y decirle, mira, nosotros sí estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, se les olvidó esto, se les pasó esto otro, queremos aportar con esto. Bueno, ese es el desafío de la radio, de las radios en la radio, por cierto. Se nos va el tiempo, se entusiasma uno en este espacio, ahí se les va el tiempo, le gana el entusiasmo a uno. Así que vamos a empezar a despedirnos, agradeciendo los mails que nos han llegado, los comentarios, nuestras dos ediciones anteriores que han sido bastante positivos. Esperamos algunos también negativos para que podamos crecer, algunas críticas, porque nos interesa crecer. Y un saludo afectuoso también a las radios de América Latina, con quienes estamos compartiendo a través de nuestras redes de Marc, de Aler y de otras redes también, a gente de Radio Mundo Real que de tanto en tanto nos mandan informaciones. Hay una cantidad impresionante de redes de radio en el continente, radialistas.net, que son habitúes en nuestros usos radiales. Así que a todos ellos un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo, entusiasmado, energético también, ahora que en Chile estamos viviendo, y me imagino que parte del continente también, un invierno bastante crudo, pero que no por eso nos quita la energía y las ganas de seguir adelante haciendo radio. Y que quizás todas estas necesidades que salen a flote a propósito de la lluvia, y que de algunas ciudades no están preparadas para soportar el agua y la lluvia, que debiera ser una bendición para nosotros, que no es problema del agua, quizás debiera también ser un motivo para, ¿por qué no transformar ese decir de nuestros derechos, de nuestros deberes, de nuestras reivindicaciones, hacerlo en un formato radioteatro, como estamos hablando del radioteatro? O en el living, cebando el mate, escuchando radio. Qué mejor panorama. Bueno, nos encontramos en nuestra próxima edición. Saludos a Quique, saludos a Sebastián y un servidor, Patricio. Nos encontramos en una próxima edición de Radios en la Radio. Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la red. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melincingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Estas fueron las radios en la radio.